Hola, muy buenas tardes. Esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, como siempre, por la FM 106.3. Desde acá, desde Olga Vázquez. Siempre el mismo lugar, y siempre Depornauta con mis compañeros Elu y Tincho. Tincho y Elu, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Tincho. Buenas tardes a todos los oyentes. Muy buenas tardes, muchachos. ¿No? Acá estamos, otra semanita. Otra semanita que empezamos tarde, se complican los lunes. Me acabo de dar cuenta que siempre tiendo a mirar para la izquierda, porque siempre digo, hola Elu y Tincho, después como que la digo al revés. Puede ser por un orden alfabético, pero tengo tendencia a mirar hacia la izquierda y es la conclusión que acabo de sacar. Mirá, no sé si a alguien le interesa. No, pero te lo aceptamos. Buenísimo. ¿Te levantás con el pie izquierdo también? Uno no piensa cómo se levanta, se levanta. Claro, o sea, ¿qué diferencia hay si te levantás con el pie izquierdo o el pie derecho? Y bueno, para los supersticiosos importa. Lo dejamos ahí. Discusiones para otro lado. Pero vamos a felicitar al Tincho, ¿no? Que cumplió años. Sí, el Tincho que... Hizo el dolo, no dijo nada. Feliz cumple, Tincho. Gracias, muchachos. A Yrigoyen, el peludo, sí, se guardó, no dijo nada. Y Facebook nos dio la pauta de que era el cumpleaños del amigo. ¿Qué cumplió cuánto? 24. 24, sí. Lo pensó. Bien, lo pensé. Y iba a decir 23. Hace pocos días, viste, sí. Está muy fresco todavía. Pero bueno, el Tincho acaba de cumplir 24 años y lo festejamos de acá desde Pornauta. También con la presencia del Tigre, nuestro operador, que está ahí buscando la banda del día, que ya le metimos fuerte hoy. ¿No? Sí. Una banda. Bah, a mí me gusta mucho. A mí no soy un devoto de la banda, pero me gusta. Lo vamos a dejar con la intriga hasta que sea el momento. También saludamos a nuestro productor, el Agus, que mejora día a día, ¿no? Se va superando. Es una especie del Funes Mori de la producción. Porque cada vez consigue más entrevistas. Un elogio. Está bien. Bueno, lo mató. Así que el Agus, obviamente, lo felicitamos y nos está acompañando acá también. Bueno, si llega alguna visita también la saludaremos. Sí, y bueno, obviamente el Tigre operándonos como siempre. A lo que te referías vos, Nico, al trabajo que está haciendo nuestro productor, es por ejemplo que vamos a tener una comunicación telefónica hoy con María José Granato, jugadora de hockey del equipo Santa Bárbara de aquí de La Plata. En realidad no es La Plata. Su cancha está en Ringlet o Bonet. Por ahí. Bueno, pero ahora no sé si se considera platense el club o... Claro, ahora lo confirmamos bien. Lo cierto es que María José Granato también integra la selección nacional de hockey, las Leoncitas, porque es el sub-19, que estuvo jugando el mundial hace muy poco. Bueno, así que resultados muy positivos. Sí. A pesar de perder la final, fue ante las chicas holandesas, ¿no? Que bueno, el rival de siempre de Argentina, y por penales además. Bueno, le vamos a consultar seguramente también por esos penales, ¿no? Tan extraños, ¿no? Que se hagan bien el hockey. Pero bueno, vamos a ver si la norma es bienvenida o no de parte de las jugadoras. Así que vamos a hablar con Majo Granato. ¿Tincho va a decir algo? No, el penal australiano, ¿te referís? ¿El que es un mano a mano? Claro, sí. Que sale jugando la jugadora, bueno, en este caso la jugadora, ¿no? Y tiene que... Sí, tiene 8 segundos hasta... Sí. A mí me parece muy entretenido. ¿Está bueno? Sí. Las pocas veces, porque en algunos torneos nomás se hace. Depende de qué torneo tiene. Los he visto en torneos así, ¿no? De magnitud. O Juegos Olímpicos o Mundiales. Claro. Así que debe ser tal vez para ese tipo de torneos. Pero bueno, es algo extraño. No creo que lo sea para la jugadora de hockey. Así que vamos a ver qué dice María José Granato acerca de eso y mucho más. Sí, vamos a consultarle a ella. Y bueno, como siempre, vamos a tocar un poquito varios temas del polideportivo. Vamos a estar hablando un poquito del fútbol. No nos colguemos. No nos vayamos. Y bueno, esa la presentación del programa, no la vamos a hacer más extensa. Vamos a repasar nuestras vías de comunicación para que te comuniques con Depornauta, un puntinazo al espacio. 451-6917 es nuestro teléfono. Nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM porque volvimos al 106.3, o si no, a través de nuestra página radionautafm.wordpress.com, o nos pueden escribir o sugerir a nuestro Facebook Depornauta. Tenés muchas maneras de comunicarte, ya sea por internet, nos podés escuchar por la radio. Bien, Tincho repasaba todas nuestras vías de comunicación. Y ahora sí, presentar nuestra banda del día. Nos hicimos ahí un poco los misteriosos, ya estamos medio Fantino. Pero bueno, le queríamos poner un poco de onda este día miércoles, sobre todo teniendo en cuenta que no tuvimos el día lunes, no salimos. Así que la banda del día va a ser Callejeros. Una banda muy escuchada acá en La Plata, Así que espero que nos estén escuchando también a nosotros. Les damos a Callejeros para que disfruten. No sé con qué tema nos sorprenderá. Empezamos. Lo que imagino. mano y la que de Pornauta un puntinazo al espacio, como siempre por FM 106.3. Todos tenemos colocados nuestros respectivos auriculares. Sí, estamos perfectos. Así, es. Así que nos escuchamos. Veremos perfecto. Si podemos ir parejo. Vamos a ver. Empezamos repasando, si quieren, algunos resultados de lo que fue la fecha del fútbol de primera división, que se jugó el fin de semana y que, como nosotros no estuvimos el lunes, no tuvimos la oportunidad de repasar. Bueno, justamente comenzaba el día sábado, no el viernes sino el sábado, desde Rosario, enfrentando a Newell Estudiantes, aquí el equipo Pincha, que se trajo un resultado bastante interesante, viendo que se juega de visitante, sin público. Y Newell venía con un invicto, claro, contra Newell. Con su entrenador, bueno, venía ya siendo el puntero nuevamente de este torneo. Tuvo la lesión de sus dos laterales, ¿no? Algo para destacar, tanto Cáceres, el paraguayo, como Milton Casco. El ex Gimnasia, bueno, se lesionaron durante el partido, así que tuvo que improvisar un poco la defensa. En un momento se corrió Heinze de tres ante la lesión de Casco. Bueno, creo que también eso influyó un poco para el juego, ¿no? Que intenta desplegar Newell, siempre sí, con sí. sus laterales bien abiertos en la cancha. Aunque de todas maneras consiguió el gol, ¿no? Bueno, una gran jugada, un pase de Maxi Rodríguez, que no sé ya qué se puede decir, ¿no? Desde sí. que volvió. Sí, y Pérez que... Pablo Pérez consiguió la ventaja ahí de cabeza. Y bueno, ya pudo cuando matar. Lo tenía un poco en el arco, ¿no? Estudiantes a Newell's. Ya finalizando el partido, estaba el chavo sábado de 9. Y bueno, consiguió ahí conectar un centro del Patito Rodríguez. Así que bueno, se dio el empate ahí para sí. Estudiantes, que se trajo un buen punto. Son los dos únicos equipos invictos que quedan en el torneo. Así que cuando parecía que Newell's iba a ganar, al final de sábado puso el empate. ¿Invicto sí. Estudiantes? Claro. Invicto Estudiantes. Los ¿con únicos dos. Empates? A ver, no me fijo. Y que en la primera fecha... ganó dos y empató tres. Sí, en claro. la primera fecha en el viaducto con Arsenal, también sufrió el empate ahí sobre la hora, que si no, bueno, claro. serían otros dos puntos, ¿no? Para el equipo de Pellegrino. Por lo tanto, bueno, ahora se puede decir que sí, que sigue invicto, y está ahí de la punta también, ¿no? Esto es muy irregular, así que con un par de partidos que gane se puede prender y quedarse en la punta, definitivamente. Así que pasamos al otro equipo, ¿no? De la ciudad, de Gimnasia. Sí, que sí jugó de local. Jugó de local. Frente a... bueno, el equipo de otro Pincha también, ¿no? Claro, de Palermo, de Cruz. Y bueno, se esperaba una nueva victoria del Lobo, que había conseguido los 9 puntos, ¿no? Que había disputado como local. Así que bueno, esta vez fue un empate, no pudo doblegar. No, había ganado en la cancha de Belgrano. Había ¿no? ganado en Belgrano, perdón. Claro. Los dos partidos que había jugado de local, había conseguido los 6 puntos. Claro, sí. Bueno, acá podía también estirar un poco la diferencia y terminar de hacerse fuerte en el Bosque. No lo pudo conseguir. Y bueno, también para Godoy Cruz se puede decir que un buen empate, teniendo en cuenta la ocupación o el lugar que ocupan los promedios, mejor dicho. Así que bueno. Sí, sumar es interesante. Y el Lobo que sigue ahí, sigue sumando también en su regreso a la primera división. Así que bueno, interesante también para la gente del Lobo. Aunque creo que iban a buscar la victoria, venían entonados los sí. hinchas del Lobo. Pero bueno, suma la verdad un puntito. Y el que sumaron y más de un puntito, ¿quién fue el Ticho? Boquita, ¿no? Sí lo Sí, sí, volvió a ganar Boca. La verdad que hace rato no veo un partido que juegue tan bien Boca. No recuerdo desde la llegada de Bianchi realmente. Creo que se jugó bastante bien, se presionó. Se tuvo varias chances de gol y se le ganó sobre todo a Vélez. A Vélez, claro. Que, no es, a Vélez. Que es un equipo que suele tener mucho la pelota, que te complica. Así que bueno, una victoria importante. Blandi que la sigue metiendo. Blandi, así es. Que en la semana lo vio a Bianchi como que le tocó la oreja poniendo a Gigliotti los entrenamientos de titular. Estaba esa duda, pero bueno, terminó jugando y Blandi. Volvió a convertir el Nico. Y volvió a marcar. Bueno, Ribadir que jugó a central metió el primero, había empatado a Rescaldani. Ese tu jugador favorito, ¿no? Sí, no, claro. Yo no quería que juegue 5 sobre todo, realmente. Me parece que no le da para jugar 5, pero bueno. Y también con la particularidad de verlo jugar a Herbes de 4, ¿qué te pareció? Así es, se lesionó Marina ahí también sobre la hora, se informó. Bien, creo que bien, sobre todo a la hora de marcar, quizás no llegó tanto, pero... No, la verdad que fue creo que un buen partido. Y la figura para mí fue otra vez Sánchez Miño, que hace rato viene jugando bastante bien. Así que sí, se viene poniendo ante la ausencia de Riquelme, creo que es el que más agarra la pelota y encara. Bueno, nosotros no podemos decir lo mismo. La verdad que no. Bueno, River enfrentando a San Lorenzo en condición de visitante. Bueno, se quedó sin nada. Se llevó toda la gente de San Lorenzo con un gol bastante polémico. Con un penal. Sí, que de penal. Que el penal termina ensuciando la noche porque bueno, San Lorenzo mereció el partido en todo momento, tendría que haber conseguido la ventaja antes, no lo pudo hacer y bueno, después de este penal uno se cuestiona, ¿no? Y dice tal vez se podría haber conseguido un punto, aunque bueno, futbolísticamente todo lo contrario. Sí, pero es cierto que sí, la cuestión es que bueno, una vez que se hace el penal sí es válido, es una falta de Bangioni que Sí, lo toca arriba, me parece. Aunque algunos dicen que no fue penal, yo creo que sí fue penal. Sí, yo creo que el penal está bien cobrado. Pero bueno, cuando va a patear Buffarini, ataja a Barovero y el árbitro cobra que se adelanta. Eso parece lo que... en línea, ¿no? Levantó la bandera, así claro. Que cobró adelantamiento Barovero. Pero bueno, la imagen se ve que tiene un pie sobre la línea y un pie un poquito adelantado. Medio metro, sí, claro, normal. Sino unos como... centímetros, ¿cómo haces para tirarte para adelante? Así que bueno, repitieron el penal, lo metió Buffarini y fue triunfo para la gente de San Lorenzo, que sigue ahí, sigue sumando puntos. Había tenido un par de caídas, pero bueno, continúa. Pero esto también continúa en la Copa Sudamericana, ¿no? El encuentro que se va a dar mañana, claro, a partir de las 21:15, la revancha, ¿no? Estos, bueno, no es octavo final, es el pasaje a los octavos de final, claro. Es la segunda ronda de la Copa. Bueno, ya se empiezan a eliminar, claro, sí, la revancha de la segunda ronda, se empiezan a eliminar los equipos argentinos. Bueno, ya está dentro Lanús, también Vélez. Y bueno, ahora se verá quién continúa en la Copa. Bueno, seguramente va a ser un partido diferente, aunque San Lorenzo también tiene que buscar porque perdió en la ida 1-0. Así que tal vez no veamos algo muy distinto a lo que vimos el domingo en el gasómetro. Sí. No es lo mismo, obviamente va a ser gente de River, es otro estadio. Pero está obligado a conseguir la ventaja San Lorenzo y parece que le sienta bien también, ¿no? Ese tipo de juego. Y el River todo lo contrario. ¿Habrá que practicar un poco de penales? ¿Vos qué decís, Nico? Esperemos que no. Sí, esperemos que no. Esperemos que no, pero bueno, por lo menos... Como hincha de River prefiero perder la serie en los 90 minutos y no tener que sufrir unos penales, imagínate lo que te digo. Sí, la verdad. Así que, bueno, no tenemos tampoco buenos antecedentes nosotros como para esperar unos penales frente a los primos allá en la vereda de enfrente. Sí. Así que veremos qué termina sucediendo. Por lo pronto River tiene una ventaja de un gol, que es una ventaja, pero a su vez no lo es, digamos, ¿no? En un partido puede pasar cualquier cosa, si San Lorenzo... logra convertir un gol tempranamente, se puede dar otro partido, así que vamos a ver qué pasa mañana la noche. Sí, y bueno, antes de irnos a terminar este bloque, te repaso, volviendo a lo que es el fútbol de primera división, si querés te repaso la tabla, que por ahí no tienen mucho en cuenta, porque recién comienza el torneo. Newell está liderando este torneo con 11 puntos, seguido de Argentinos, el equipo de Caruso, con 10 puntos. Que está en descenso directo también. Claro, Colón y Gimnasia también con 10 puntos. Así que, bueno, gracias. Gimnasia también ahí prendido gracias a las victorias que obtuvo acá de local. Así que vamos a escuchar un temita más de Callejero. Por y favor. Dale. fuerzas, más fuerte que un vicio, nos someterán. Otro país irán dejando estos sucios a la posteridad, y otros lo sufrirán. Y en el medio donde encuentro me hunde la ciudad, por la 9 de julio y con el miedo de no verte nunca más. Pasan autos frente a mí, pasa la vida, se abre estrella como avenida por su. Nauta FM, FM 106.3. Difícil como son todos los partidos de eliminatoria, ¿no? Va cuando es distante, pero bueno, estamos cerquita de la clasificación, que es lo que buscamos, intentar hacerlo lo antes posible para ya empezar a preparar el mundial, y bueno, ojalá no sigan saliendo las cosas como hasta ahora, que creo que vamos por buen camino y se están sacando resultados importantes contra selecciones de nivel. ¿Quién hablaba por ahí? ¿Quién salió? ¿Quién era esa vocecita? ¿Era el operador? Me parece que no. No. ¿Un tal Lionel? Así es, era Lionel Messi, que hablaba sobre lo que va a ser una nueva fecha de las eliminatorias, sí, al Mundial. Recordemos que bueno, en la doble fecha Argentina va a jugar un solo partido, claro. Frente a Paraguay. Queda libre, bueno, esto debido a la ya clasificación de Brasil al Mundial, por ser local, obviamente, por ser el organizador. Quedaron 9 equipos, así que uno por fecha va quedando libre, por ahí para algún desprevenido que no sabía o se le había pasado. Así que Argentina va a enfrentar a Paraguay y tal vez lo pueda hacer ya clasificado. Sí, está a 3 puntos la clasificación. O sea, pero sí. Si se dan algunos resultados en la primera fecha y también en la segunda, digamos, ya completando la doble fecha, Argentina juega en el último turno, así que ya puede jugar prácticamente clasificado. Así que bueno, veremos qué pasa, ¿no?, con Sabella. Así es, recordemos que hace poquito cuando parecía que iba a ser Bancioni el convocado por Marcos Rojo, o Casco, se hablaba también por quizás los dos mejores laterales que hay, no sé qué piensan en el fútbol argentino en este momento. Y yo creo que Bancioni, en el caso de River, es más, se volante, la desperdicia porque es volante, claro, pero cumple una buena función. Cumple una función, por lo menos, porque de no pasar hay el realmente ataque. Claro. Sí, pero bueno, si Sabella convocaba a Bancioni, la verdad que a River lo dejaba muerto, lo dejaba morir. Así es, bueno, lo cierto que al final Bergini, el ex jugador de Newell's, el central que ahora está en Estudiantes, fue el convocado. Uno imagina que no va a jugar de tres, obviamente, que lo hará campañar o no sé, se verá. Pero bueno, o Zabaleta quizás, pero fue el otro convocado. Y recordemos que Argentina contra Paraguay tiene varias bajas. Los dos centrales, Garay Fernández, Claro. No puede jugar Mascherano, no puede jugar Higuaín. Así que va a haber un equipo extraño en busca de... Sí, sí, parecía victoria. Medio lejos en el tiempo la última fecha. Es verdad, yo no tenía presente todas esas bajas. Pero bueno, se está un pasito. Se está ahí un paso, se pueden dar otros resultados que también clasifiquen a la selección. Y bueno, Messi, bueno, como bien lo decía, ya quiere tener esa certeza de estar clasificados para poder prepararse mejor. Bueno, después de todo lo que se estuvo hablando también de Messi en este último tiempo, de sus lesiones, de si sí, podías... Volvió al fin de metía tres pepas, claro, así que bueno, sigan hablando. Claro. Así que bueno, el día esperemos martes... que la siga metiendo también con la selección. Y ya se acostumbró también a meter en la selección, así sí, que no sería extraño. Hay equipo. El día martes es el partido, por si no lo habíamos dicho antes. Así es. Así que bueno, veremos qué pasa, si Argentina ya juega clasificado o no, pero lo más probable es que ya después de esta doble fecha de eliminatorias, ya estemos prácticamente en Brasil. Así estemos, es, ¿no? Como argentino. Claro, sí, sí, está perfecto. Todos sí, queremos estar ahí. Y no sé si no creo que nos esté escuchando Sabela, pero acá nuestro productor es... ¿Qué pide? A ver, ¿qué pide? Pide al señor Apache, a Carlitos Tevez, a la selección. Qué bueno, la verdad no lo vemos hace bastante vistiendo la celeste y blanca. Sí, yo creo que ya está definido que no va a jugar. Nunca Tevez más. Por lo menos con Sabela no va a jugar. Con Sabela me parece que no. O sea, en el Mundial no creo. Y él claro, tampoco debe estar muy desesperado. Él ya jugó en la selección. Bueno, obviamente, ¿quién no va a querer jugar un Mundial? Pero bueno, llegó a la Juventus, empezó más que bien, con goles en todas sus presentaciones, sí, hasta los amistosos. Así que no creo que se esté haciendo mucho la cabeza Carlito, me parece, por el tema de la selección. Y creo que está bien, yo en lo personal diciendo, creo que no tiene que estar Tevez en la selección en este momento. No porque no sea un jugador que no pueda estar, es un crack, sino porque por creo que ha traído... No, creo que Tevez si va a la selección tiene que ser titular. Es de esos jugadores que no pueden jugar en el banco, no sé si se entiende. Sí, es como ser, poner a Riquelme en el banco Boca. Es traer conflicto. Tevez en el último Mundial pasó lo mismo. Llegó sobre la hora y terminó siendo titular. Sí, pero bueno, me parece que no, hoy en día no creo que están por un escaloncito mínimamente debajo de tanto de Agüero, Higuaín, claro, y María. Pero sí estaría para estar en el banco, ponerle por sí, nivel sí, de juego. Eso hablar, sí, esa sí, es la complicación, que hay tantos delanteros, bueno, convocados y otros que no son convocados, pero que de muy buen nivel y así además es, jugando muy buenas ligas, así que. Y bueno, como bueno, para ir cerrando el bloque, alguna información de básquet, se está jugando el preolímpico también, ¿no? La selección argentina. El premundial. El premundial, sí, perdón, es para clasificar al próximo mundial que se va a jugar en España, si no estoy pasando mal la data. Sí, España. Una información hoy que surgió, que la vi por ahí en algún medio, del técnico de la selección diciendo que Venezuela no estaba alimentándose con lo mismo que las demás selecciones. Así que bueno, una polémica, ¿no? Que hace recordar algún otro tiempo. Yo me acuerdo... De ser chiquito, ¿no? De menos de 10 años, uh-huh, y que Vélez haya ido a jugar por la Copa Libertadores a otro país de acá de Sudamérica y también terminaron todo con un virus, por ejemplo, alimenticio. Así que no sé, yo les quería preguntar si les parece redundante o no este tema, si es de llorón, ¿viste? Como se dice, ¿no? En la jerga, o si está bien reclamar. Que se alimentan de otra manera, eso seguro, porque están en otro clima. Claro, no, pero que se alimentan de otra manera, sino claro, que otra manera a lo establecido en el torneo, digamos. Sí, sí, obvio. Venezuela es local en claro, este premundial. De ahí en más a que puedan sacar otra ventaja, la verdad que no sé, medio raro. Sí, difícil comprobarlo. Sí. Yo la verdad que no sabía lo que había dicho Lamas, pero sí, muy difícil comprobarlo, qué sé yo. La verdad que complicado, pero bueno, como bien decías, Nico, el seleccionado argentino va a estar empezando la segunda rueda de este premundial que se está jugando en Caracas. Contra Puerto Rico, que es el ganador de la zona A. Bueno, Argentina ganó la zona y ahora se encuentra con Puerto Rico. Jamaica, Uruguay y Canadá son los cuatro equipos. Perfecto. Bueno, Puerto Rico, que por lo que dicen es el que está por ahí también un escalón por arriba de las demás elecciones, lo dijo el propio Scola. Argentina ya lo tiene asumido, pero bueno, de todas maneras, por más de que no estén todas las estrellas, ¿no? Aunque está Scola y algún que otro de la generación dorada, obviamente uno confía en la Argentina y tiene jugadores como para lograr la clasificación, creo, y tranquilo. Así sí, es, le ganó México ayer o anteayer, si no me equivoco, le sacó el invicto, terminó primero en su grupo y bueno, ahora va a jugar de ahora, del jueves al domingo, juega lo que es la segunda fase. Le ganó por 20 puntos a México, así que bueno, sí, creo que no va a tener problemas para clasificar Argentina. Así es, otra cosita, cambiando deporte, pasando un segundito al tenis, que se confirmó que el equipo de Copa Davis para jugar contra República Checa Se confirmó que Nalbandián no va a estar. No va a estar. Por el tema de lesión en el hombro. Una baja sumamente importante, ¿no? Y era el. Con la ausencia del Potro, creo que era el único singlista que le podía quizás dar un poco de pelea. Ahora quedaría seguramente Mónaco y Berloc, van a ser los dos singlistas para jugar en cancha rápida con Berdych o contra Stepanek. Va a estar complicada la serie. La verdad que más que complicado, pero bueno, sí, seguramente Pico, va a viajar igual Nalbandián con el equipo. Pico creo que también venía medio sentido, alguna lesión, así que bueno, va a estar medio difícil para Argentina en la Copa Davis. Así es, Del Boni fue el quinto jugador convocado, el que hasta el momento sería el suplente, hay que ver igual después cuando salga el sorteo. El azuleño. Así es. Pero, de las tierras de nuestro productor. Ahí está, mirá, no sabía. Pero bueno, veremos qué pasa. Lo cierto es que Nalbandián se bajó. Por tema físico no va a poder jugar la Copa Davis. Sí, bueno, con esa última información de tenis, bastante puntual, nos vamos a una tanda, si les parece. Justo en punto. radionautafm@gmail.com. Nuevamente desde la calle, hablando con los vecinos, en esta oportunidad vinimos a la asamblea del barrio para ver cómo se organizan luego de las inundaciones. Hola, mijo. Ay, sí, ese ahora es uno de los temas principales. Nos avisamos entre todos cuando hay alerta, agarramos nuestros documentos, nuestras cositas y nos vamos a lo de María, que ella tiene su casa en Alto y ese ahora es nuestro refugio. Sí, sí, sí. Además, en esta asamblea ponemos días y horarios para limpiar el barrio, si la municipalidad se atrasa. En caso de inundación, recordá, no dejar niños ni niñas solas. Informate por la radio, apaga la corriente eléctrica, tapa la letrina. Una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CHISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de... Hagas esto por o la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de... pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Búscanos en Facebook. De Pornauta. Tercer bloque de Pornauto, un puntinazo al espacio, como siempre, por la FM 106.3, desde Olga Vázquez, ahora con la presencia del Tonga, a quien saludamos, está entre nosotros. Saludanos, ¿qué tal, Tonga? ¿Llegás al mic? ¿Qué tal, chicos? Sí, estirándome llego. Bueno, queríamos hablar un ratito con vos. ¿Todo bien? Todo bárbaro. Acá recién llegado, se me pinchó la bici, así que tuve que venir caminando. Bueno, los bajones de la vida real, antes. ¿No? Sí, sí, sí, no llegamos en auto acá nosotros. Algunos caminando, otros en bici. Bueno, algunas veces sí. Hay una bicicletería que te recomiendo, que va Nico muy seguido. Sí, ahí. Sí, por diagonal, sí. Muy buena, realmente. 60. Creo que las tenés que pagar 500 y te arreglan la rueda, alguna cosa así. Pero en varias sesiones. Claro, sí, a poquito. Es medio complicado el tema, pero se te pinchó la goma, pero llegaste igual, así que está, te saludamos y te pasamos a contar que en breve, seguramente, muy muy a la brevedad, tendremos el testimonio de María José Granato, jugadora de hockey, bueno, de nuestra ciudad, jugadora del Club Santa Bárbara, e integrante de la sub-19 argentina, de la selección, de las Leoncitas, ¿no? Como se les denomina. Las Leoncitas. Que viene de ser subcampeona mundial, así que bueno, vamos a tener la palabra de ella seguramente. Sí, nos atiende el teléfono. Sí, ahí está trabajando nuestro productor en eso. Y bueno, justamente para consultarle un poco lo que fue este viaje a Alemania, ¿no? A disputar nada más ni nada menos que el Mundial, con tan solo 18 años. Así que bueno, vamos a tener un par de cuestiones para preguntarle también un poco qué piensa de la selección nacional, ¿no? De mayor, me estoy refiriendo. Y a ver cuáles son sus expectativas de llegar también hasta ahí. Así es, sí. Recordemos que perdieron la final con Holanda, que parece ser una especie de trauma para el hockey femenino en general. Si bien las Leonas le han ganado en alguna que otra definición, creo que son lejos las mejores del mundo en hockey. No solo en nivel mayor, sino ahora en la juvenil lo están demostrando. Así que... Y también hablar un poco de su vida, ¿no? Claro. Estudia... que por ahí leímos que me había empezado a militar en algún tiempo, pero bueno, estamos esperando a ver para consultarle todo esto. Para preguntarle ahí, eso sí. Así es, sí, sí, tenemos varias cosas para preguntarle. Holanda y Argentina, la verdad que los vemos en la selección mayor, los vemos continuamente en lo que son los enfrentamientos de las finales, Champions Trophy, Mundial, así que son dos potencias, me parece, ya sí. El hockey. Es una especie de clásico a nivel mundial, así como Argentina e Inglaterra en fútbol puede llegar a ser un clásico mundial. En fútbol, digamos. Claro, pero Argentina-Holanda, en hockey femenino. Pero en este caso con más paridad, ¿no? Por ser siempre ahí los exponentes. Aunque, a decir del lado argentino, que nosotros fuimos los que equiparamos ese nivel. O sea, las Leonas, claro. En este caso. Así que es más meritorio para el lado argentino. Por ahí en Europa hay otra concepción de este deporte, así que bueno, en Argentina es todo un poco más complicado y las chicas se pusieron a tono, ¿no?, de ese nivel. Así que creo que lo positivo es más para Argentina que para Holanda en este caso. Claro, bueno, y la posibilidad también que tiene una jugadora de hockey de dedicarse plenamente a lo que es su deporte, porque bueno, sabemos que no tienen, no están rentados por ahí como lo si es el fútbol profesional acá en Argentina, pero bueno, en los últimos años se ha modificado algunas cosas en cuanto al atletismo y por ahí algunos deportes que todavía son amateur en Argentina, y reciben varias becas, así que bueno, también es una cuestión interesante para consultar si se puede, si vivir, es que, ¿no?, de jugar a hockey. Y si se puede conectar la comunicación también. Si se puede. Sí, se puede, sí se puede. Si no llega a salir. Así como cantaba la gente del Once Caldas en el 2004. Y se pudo, lamentablemente. Se pudo, así que nosotros también podemos. Puede que podamos. Sí, iba a decir, si no llegamos a. Si llega a caer esta nota, llegamos a hacer una especie de mufa ya. Porque sí, cada vez que hablamos de algo, se cae a los 5 segundos, ¿viste? Es impresionante. Sí, sí, sí, sí. Pero va a salir. Confiamos en que va a salir en cualquier momento. Vamos a pasar a otro tema, ¿no? Porque si no, como que ya el tema del hockey está aburriendo un poco. Acá nos decía nuestro amigo el Tonga, que él siempre está presente con el deporte amateur, que en el caso del vóley, se viene el Clásico Platense, ¿no?, en estos días. Sí, el sábado va a ser una nueva edición del Clásico Platense del vóley femenino, pero mañana primero Estudiantes va a estar jugando contra Boca, en lo que sería el partido correspondiente a la quinta fecha, que bueno, no se pudo jugar el fin de semana por pedido de los dirigentes de Boca, los cuales el cuerpo técnico Pincharrata accedió, así que lo postergaron para mañana, y el sábado sí se va a estar jugando un nuevo Clásico Platense en la sede social de Estudiantes, en 53, entre 7 y 8, sí. Así que la parcialidad Pincharrata va a estar entrando por calle 53, mientras que la parcialidad visitante, la de Gimnasia, que se va a jugar con público visitante, va a entrar por calle 54. Sería la otra vuelta. Está bien. Que son solamente 60 entradas disponibles, van a ser de venta anticipada. La entrada tiene un costo de 10 pesos para todos aquellos que quieran participar, y es con fin solidario, digamos, va a ser a beneficio. Mirá. Así que va, además de un partido, de un muy buen partido de vóley, tiene un fin solidario, así que es un muy buen motivo para acercarse. Así que ahí vamos a gestionar, voy a tratar de gestionar, a ver si podemos pasar como prensa y estar cubriendo el partido, pero bueno, no lo quiero adelantar, ya veo que se quema como todas las entrevistas, así que no voy a decir mucho más. Te iba a decir eso, pero bueno, más que interesante la propuesta para ver un poco de vóley de aquí platense, y buen vóley. Bueno, todos los datos nos estuvo acercando Gastón, así que bueno, no queda más que ir y recoger algún testimonio, de eso nos hacemos cargo nosotros, así que bueno, veremos si lo podemos lograr. Y a ver si logramos la comunicación. Sí, a ver si logramos la comunicación. Cuando van pasando los minutos, como que uno se va poniendo ansioso, pero vamos a tratar de escuchar otro temita, ¿no?, de nuestra banda del día, Callejeros, en este caso, no sé si te gusta, Tonga, ahí. Me parece muy bien. Muy buena banda. Sí, me encanta. Al Tonga le encanta. Perfecto. Callejeros. Tincho decía que en La Plata se escucha mucho, así que nos vamos a escuchar otro temita y vemos si podemos hablar con Majo Renato. Puedo darte melodías, hacer rimas en tu nombre, pero nunca llegaré tan lejos. Para devolverte tanta paz, tanta melancolía, tanta pausa en mi vida. Como la tinta cuando sueño canciones, como la razón cuando me faltan razones, como el tren que se mete en las nubes. Sos la llave hacia otro lado, hacia el costado de las cosas, donde no son solo hermosas. Puedo entender la realidad, y en realidad es esa. entender eso que no todo ve. Cuando así estamos no existen ilegalidades ni posturas. Sin darme cuenta ya me está abrazando esta locura, la que me hace ver todo distinto, la que me hace encontrar los caminos. Puedo hacerte mil banderas, puedo hablar de fantasía, explicar lo que es pasar por la frontera más sensible de mis días, que si te rebajaría. Como esas alas para levantar vuelo, como el destino que me lleva a tu cielo, como la nave que deshace los hielos. Son las llaves y otro lado hacia el costado de las cosas, donde no son solo hermosas. Puedo entender la realidad, y en realidad me haces entender eso que no todo ve. Cuando así estamos no existe. Nauta 106.3. Bloque de Pornauta, un puñazo al espacio, medio cabizbajo ya el equipo, porque se nos acaba de caer la entrevista. Sí, cuestiones que pasan en el mundo de la radio. Nos pasan seguidas, lamentablemente. Nos pasó el otro día con Seba Basalo, pero después pudimos hablar con él y creo que salió una entrevista bastante, bastante jugosa. Sí, que la prometemos pronto subirla al Facebook para que también todos nuestros amigos de Facebook tengan acceso a lo que no la escucharon. Claro, sobre todo porque el día que me estaba anunciada la entrevista, mucha gente se había copado con la FM 106.3. Claro. Terminó no saliendo la entrevista, así que muchos seguramente se habrán quedado ahí pensando, ¿no? Esto siempre me hace lo mismo, me dejan ahí. Bueno, en este caso con Majo Renato sucede algo similar, pero bueno, hacía muy poquito nos había confirmado, ahora no pudimos conectar con ella, pero bueno, prometemos, ni bien se pueda, hacerla, porque nos parece muy interesante, no solo por la magnitud, ¿no?, del torneo que jugó, del mundial, el segundo puesto que consiguió con Argentina, sino también por otras cuestiones, ¿no?, como son un deporte como el hockey, que es amateur en nuestro país, también la vida política, ¿no?, de una joven que está empezando a incursionar en la vida política, también sus proyectos, ¿no?, facultativos, ¿no?, como para empezar a estudiar, así que bueno, le vamos a consultar por todo eso. Y si no es el viernes, será el lunes, pero bueno, algún día va a ser. Creo que la vamos a tener. El viernes no creo, igual. El viernes no, bueno, vamos a ver qué pasa el viernes. No vamos a prometer mucho más, pero vamos a estar nosotros aquí desde El Olga Vázquez. Sí, vamos a tener que no anunciar y después no, subir las entrevistas, sí, ¿no? Que lo escuchen. Sí, no anunciemos más nada, por favor. En diferido las entrevistas. Y para cambiar un poquito de tema y darle un tono un poquito más gracioso, si se quiere, en San Pablo tuvo la reunión de exfutbolistas, a la cual acudieron entre ellos Maradona, Chilaver y Ruggeri. Tres personas que por ahí no eran del todo su agrado juntarse, o no eran amigos, sin duda. Bueno, Chilaver y Ruggeri quedó más que demostrado. Pero bueno, en esta vez parece que se juntaron, no sé para qué. La verdad que no sé para qué se habrán juntado. Pero bueno, parecían que no estaban del todo enemistados. Así es, no, se hizo una reunión en Brasil, en la sede de Corinthians. La idea, digamos, principal de esto es una crítica a la confederación del modo que reparte el dinero de los sponsors y de la televisación. Ah, mira. Está el Enzo también. Mira. Está Valderrama. Hay un par El pibe, sí. El pibe que tiene un doble, que va siempre a la cancha de arriba, no sé si lo han... Sí, lo he visto. Yo siempre está por ahí. Al principio creí que era él realmente, porque... Es muy parecido, yo lo he visto de cerca, es muy parecido. Sí, creo que sí. Así es, bueno, entre otros temas, los temas que a tratar era el tema de calendarios. Recordemos que suelen ser muy apretados los calendarios para los equipos y para selecciones. Las vacaciones, los salarios... Interesante que, bueno, figuras de este tipo y de esta magnitud, ex futbolistas en este caso, se metan a hablar cuestiones como la televisación, que es una cosa que maneja el fútbol, creo que en su 100%. Yo recuerdo una charla con algún relator de radio de aquí de La Plata de toda la vida, y él decía claramente: el fútbol lo maneja la tele. Bueno, está bueno que se pongan estas personalidades famosas, reconocidas, a criticar o ver cómo se manejan los negocios también desde la Conmebol. Así es, sí. El tema es la distribución. La distribución que no es equitativa, obviamente. Claro. Pasa con el fútbol para todo hoy en día. Sí, en España el Barcelona y el Real Madrid creo que se llevan el 80% de la televisación. Para los otros clubes no queda nada. Así es casi espantoso lo que pasa. Bueno, para terminar, decir que la reunión fue convocada por Andrés Sánchez, que es el ex presidente del Corinthians. Así que, bueno, veremos si sale algo de todo esto, ¿no? Si queda solamente en una charla para criticar, ¿no?, el poder. Sí. Y bueno, ahora llegó el momento de casi despedirse, ¿no? Lamentablemente no pudimos hacer la entrevista que teníamos pensada, como dijimos antes. La posponemos para el día que se pueda, y le vamos a dar el espacio directamente a la gente de Una Tarde Cualquiera, que aprovechen estos minutitos que siempre le robamos, ¿no? Porque siempre alguno que otro le terminamos sacando. Sí. Así que ahora el programa dura 2 horas, ¿no? Y bienvenido sea, porque, como siempre dijimos, siempre hay mucho para hablar en Una Tarde Cualquiera, el periodístico de Radio Nauta. Así es. Ahora así presentamos a Mati, uno de sus componentes. ¿Cómo anda, Mati? ¿Cómo le va, gente? Bien, acá andamos. Tarde, sí, aquí. Hoy hablaremos en Una Tarde Cualquiera, por eso tarde, de diferentes temas, como siempre los NI recargados, la columna de géneros como todos los miércoles y la columna de cultura con Laura Diciani. Y tenemos algunos temas que tienen que ver con el corte hoy que hubo en la General Paz, y todos los medios mostraron cómo Bernie los corría, pero nosotros nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el conflicto y los trabajadores de esta empresa Taxla, se llama, pero bueno, detrás de todo esto están los hermanos Sirigliano, como siempre. Y bueno, vamos a tener el tema musical del día. No sé con qué sorpresa nos deleitará el productor del día de hoy. Así que bueno, de 6 a 8, una tarde cualquiera. Una tarde cualquiera. Y recomendación para los compañeros acá que tienen computadora: este Imminent, el rojito. Bórrenlo porque puro, no sirve para nada. Puro virus. Mirá, así que también la recomendación informática. No robamos más tiempo a los muchachos. Nos quedamos escuchando nuestra banda del día también. Último temita de Callejeros, que metió ahí un poco de... Fue arriba, sí, ¿no? Fue arriba el día miércoles. Así que nos vamos escuchando Callejeros. Nos despedimos hasta el viernes a las 17 horas. Wow. Hasta luego.